El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús, por la calzada de... Dios te bendiga, pueblo de Dios, Dios te bendiga, amados de Cristo. Sea bendecido tu casa, tu familia. Una vez más llegamos en esta noche con tu programa Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Queremos bendecirte, queremos bendecir tu familia, tu casa. Queremos decirte que el Señor está contigo como poderoso gigante. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Aleluya, bendecimos tu nombre. Vamos a estar orando en esta noche. Los teléfonos a llamar por las peticiones, hermano, 461-9650, 461-9650. Llámanos, que vamos a orar por tu petición. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. En esta noche tenemos varios invitados que tenemos en este programa. Para aquí tenemos a mi hermano. Muy buenas noches a los fieles oyentes de Radio Nacer. Mi nombre es Julio Guzmán. Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos y le damos la bendición. Mi nombre es José Ventura. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Luis Peña. Amén. Tenemos un bonito panel en esta noche y contigo, tu hermano en Cristo, Pedro Martín. Camino a Emaús. Queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores. Armando Anzón Mismarque. Armando Anzón Mismarque, con sus dos localidades, en Potoke, en el 265 de la Pine Street, y en Providence, en el 895 de la Elmo Avenue. Armando Anzón Mismarque se caracteriza por el fina atención en todo lo que tú necesitas en los cortes de carne. También tienen cafetería con toda la comida a tu gusto. Armando Anzón Mismarque. En esta noche tenemos un tema que Dios nos ha dado, que es cómo adorar con libertad. Cómo adorar con libertad. El tema de la adoración ha sido un tema siempre muy debatido. Queremos llevarte a ti una palabra fresca. Cómo adorar con libertad. Cómo entregarnos al Señor en una adoración genuina. Una adoración que suba hasta el trono de la gracia. Cómo adorar con libertad. Pero muchas veces adoramos y realmente no entendemos qué es realmente la adoración. La adoración es postrarse, hermano. Es bajarse, es inclinarse. La adoración implica reverencia hacia nuestro Dios. El acto de adorar es el acto de nosotros humillarnos, humillarnos de corazón delante de la presencia del Altísimo. Dice la palabra que la verdadera adoración está centrada en Dios. Adorar es tú estar centrado en Dios. Tu adoración tiene que estar centrada en el Altísimo. La gente tiende a preocuparse dónde debemos adorar. El cristiano hoy en día es muy propicio dónde debemos adorar. ¿Con qué música debemos adorar? ¿Qué tipo de adoración la persona es la que necesita para sentirse que estamos adorando? Adorar es un acto donde tú te entregas de corazón, donde tú derramas tu corazón, donde tú te humilla ante la presencia de Dios. Es por eso que en esta noche nosotros queremos llevarte esta palabra de cómo adorar con libertad. Bueno, adorar con libertad. Hay un versículo de la Biblia muy lindo que dice en Éxodo 22:25: adora al Señor tu Dios y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré toda enfermedad de ti. Bueno, cuando hablamos de que Dios trabaja en nosotros a base de nuestra oración, creo que es bastante claro, porque cuando tú le adoras a Dios con libertad, le estás adorando porque Dios te limpió, Dios te sacó donde, del mal camino donde quizá tú andabas, porque creo que todos pasamos por esos difíciles momentos, pero Dios es tan bueno que Él inclina su rostro hacia nosotros y nos saca de ahí y nos enseña a base de cómo, leyendo la Biblia, hay versículos muy bellos donde uno puede aprender a adorar con una libertad, porque si ya Dios te libró de todas esas cosas que a ti te ataban en el mundo, quizá en una vida difícil, un mundo del cual a veces estamos ciegos porque todavía no podemos ver las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Pero Dios es tan bueno que Dios nos ama sin excepciones, y es la forma más bonita que Dios nos manda a poderle adorar con una libertad, como dijo nuestro hermano Pedro, con el corazón abierto, con el corazón sincero, postrarnos ante Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para que su gloria pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Todos sabemos que por medio de la adoración es que nosotros podemos conquistar el corazón de Dios. Aleluya. Cuando adoramos a Dios, nuestra adoración tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Porque para adorar tenemos primero que tener a Cristo en nuestro corazón, que haber nacido de nuevo. Amén. Ya que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos emitir una verdadera adoración. Porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cuando una adoración sale desde lo más profundo. Tenemos un enemigo que no duerme, y su propósito es tratar por todos los medios de que ningún cristiano adore al Señor. Todos sabemos la historia de Él, cómo fue expulsado desde los cielos, y Él era el director de la alabanza y la adoración en los cielos. Por tal motivo, a Él no le conviene que nosotros adoremos. Una de las maneras más profundas para llegar a Dios es cuando le ofrecemos adoraciones a Él. Hay diferentes tipos de adoración, no solamente cuando usted canta una canción en adoración, sino cuando andamos en obediencia, usted adora a Dios. Cuando somos fieles a Dios, llevando su palabra así como Él nos ha encomendado. También adoramos al Señor cuando nos santificamos para Él. Amén. Porque amén, sin santificación nadie verá a Dios. Y esa es una de las maneras en la que nosotros adoramos a Dios. La adoración es libre para cada uno de nosotros, en el motivo de que podemos adorarlo donde quiera que estemos, en el trabajo, cuando vamos a llevar a los niños a la escuela, cuando estamos en la iglesia. No solamente esperar el domingo para llegar a la iglesia y adorar a Dios. No, usted puede adorar a Dios en cualquier lugar. Tenemos ese privilegio que Dios nos ha concedido, porque hay muchos pueblos y naciones que no tienen esa libertad que nosotros poseemos, de poder adorar libremente, de poder congregarse y llevarle ofrenda de adoración a Dios a través de cantos, a través de humillación, a través de cuando nos postramos. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia de el rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque David siempre tenía un cántico nuevo para el Señor. Porque David adoraba a Dios día y noche. David siempre alababa al Señor, no importando las circunstancias. Hermano, no importa la situación en la que usted se encuentre, no importan los problemas, no importan las vicisitudes, todos tenemos problemas, pero si usted está dispuesto, con un corazón agradecido, usted adora a Dios, no importando el momento ni la circunstancia en la que se encuentre. Amén, amén. Pues bien, hermanos, yo voy a hacer una comparación entre lo que es la alabanza y la adoración. Tengo aquí, por lo menos, voy a poner que alabanza para Dios principalmente es un acto de gratitud por todo lo que Dios hace, pero más aún porque es digno de ella. Esa es la alabanza que nosotros hacemos para Dios. Pero ahora mismo en la adoración hay una diferencia, porque las alabanzas son cantadas para Dios, para darle gratitud a Dios. Encuentro la diferencia de la adoración, que es un encuentro directo y profundo con Dios. En este encuentro con Dios podemos palpar quién es Dios, podemos verlo. Dios se manifiesta en nosotros cuando le adoramos, aunque también puede que también se manifieste en las alabanzas, pero tiene su diferencia, porque en la adoración tenemos que postrarnos, hacer la adoración, hacer la oración, y Dios se siente orgulloso de que usted se postre y se rinda ante él. Amén. Y esa es la adoración y la diferencia entre la alabanza a Dios y la adoración. Amén, amén, alabado sea tu nombre, Señor. El Padre busca adoradores, dice su palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya. Queremos bendecir la vida de la hermana Virginia y la hermana Chamita, que están en sintonía con el programa. Dios le bendiga, hermana. Le queremos mucho en el amor de Cristo. Dice la palabra que el Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero nos hacemos una pregunta en esta noche, querido hermano. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la verdadera adoración que sube al trono de la gracia? ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios está demandando? Dice que el Padre busca adoradores. O sea que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una palabra que en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice un fragmento de la palabra, dice el apóstol Pablo: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabado sea tu nombre. Y vemos, estamos hablando de la verdadera adoración. La verdadera adoración es como dice el apóstol: os ruego, hermano, que por la misericordia nos presentemos, por la misericordia de Dios, hermano, por su misericordia. Dice que Él nos ha dado amor eterno, gracia eterna, el Espíritu Santo. Él nos ha dado paz eterna, alegría eterna, una fe salvadora, confort, fuerza, amén, sabiduría, amén, aleluya, perdón, reconciliación, justificación, libertad, intercesión y mucho más que en esta noche podía yo decirte. Pero el conocimiento y la comprensión de todos estos regalos nos motivan a ofrecer una alabanza y una adoración genuina. En todos estos regalos que Dios nos da en el mundo espiritual, eso nos da a nosotros, hermano, una adoración genuina. ¿Cómo no adorarlo si Él me ha dado una justificación? ¿Cómo no adorarlo si Él me ha santificado, ¿cómo no adorarlo si somos libres por la sangre de Cristo? Si tenemos libertad para adorarlo. Amén. Porque por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gloria, podemos adorarlo con libertad. Dice que Él nos hizo libre. ¿Libre para qué? Para adorarlo. Para adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, vemos qué hermosa palabra, qué hermoso tema tenemos hoy. El Padre busca adoradores. Una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Aleluya. Bendito eres Dios. Yo hago un llamado a nuestros fieles oyentes, amigos y hermanos. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A veces sentimos temor a alabar a Dios o no queremos acercarnos a la iglesia. Yo hago un llamado para todos aquellos que todavía no tienen a dónde congregarse. Aquí hay una iglesia que nos espera con los brazos abiertos. Y a veces uno quizá no cuenta con los valores o el talento que puede haber dentro de uno mismo. Yo quiero decirle, hermano y amigo, que dentro de usted puede haber un talento que Dios busca, que Dios quiere descubrir, que le alaben con ese espíritu, con esa verdad, con esa libertad, donde no existan temores, porque ya Dios nos hizo libre, ya nosotros somos libres, ya podemos adorarle sin temor. Como dijo nuestro hermano José, a donde sea, cuando sea, en cualquier circunstancia donde nosotros estemos, adorarle a Dios es un alivio, es llenar esos vacíos que a veces encerramos dentro de nosotros. Yo los invito a adorar a Dios, porque no hay nada más importante, ni no hay nada más valioso que el poder de Dios. Cuando Dios se inclina en uno, Dios hace la obra y su voluntad cae sobre nosotros. Amén. Gracias. Amén. Cuando hay un pueblo que adora a Dios, recibimos tantos beneficios sin estarlo esperando. Dios se manifiesta de una manera poderosa y ocurren prodigios, milagros, sanidades físicas, sanidades mentales, sanidades emocionales. Y son cosas que nosotros logramos a través de la adoración. Abrimos brecha en los cielos y el Señor derrama de su poder sobre cada una de las personas que se encuentran adorando. En el Salmo 9, versículo 1 y 2, el salmista David escribió: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David tenía un corazón agradecido. Cada adoración de David, el Señor lo supo recompensar hasta el grado que lo llevó a ser rey. Tú puedes conquistar el corazón de Dios. Tú puedes lograr que el Señor mueva sus manos poderosas. Aleluya. En tu vida. Aleluya. En la de tu familia, en la de tus hijos, en aquellos que todavía no conocen de Dios. Amén. Porque amén. Tu adoración es poderosa. Y nosotros, amén, a través de esa adoración, es que logramos mover el corazón de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, en palabra. Yo voy a leer un versículo en Juan 4:23. Dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén, aleluya. Sí, este versículo para mí hasta me ministra, porque sea el Señor. Hay que leerlo. Cuando uno está leyendo la Biblia y uno encuentra versículos como estos son los versículos que hacen que uno, aleluya, busque más de Dios. Aleluya. Que uno quiera tener verdaderamente un encuentro con Santo Dios, porque aquí Él lo está diciendo claramente y directamente, sí, a quien lo está leyendo. Así es, quiero que me adoren. Amén. Y hay que adorarlo, hay que postrarse delante de Dios para que usted lo conozca. Aleluya, sí. Gracias, Señor. Dice la palabra en Mateo 4:9 y le dijo: todas estas cosas te daré si caído en tierra te postrar ante mí. Entonces le dijo Jesús: apártate, pues escrito está, solo a tu Dios adorará postrado y solo a él rendirá culto. Tú que me oyes, querido hermano, déjame decirte algo. El enemigo va a querer que tú no adores. El plan del enemigo es romper tu adoración, que de tu labio no salga esa adoración genuina hacia el trono de la gracia. El contexto de este versículo que te acabo de dar indica que el diablo no quiere que le adoremos a Dios. El diablo te ofrece muchas cosas para que tú no adores, para que tú rompa esa comunión con Dios. Él te ofrecerá el camino más fácil, pero déjame decirte que la palabra está llena de ejemplos que nos dan a nosotros esa fuerza para seguir adorando. Vemos a Job, cómo el enemigo lo tocó y le quitó todo. Lo primero que le quitó fueron todas las reces para que no pudiera ofrecer holocausto ni adorara. Pero vemos a un Daniel, que aún en el edicto que dio el rey, no dejó de abrir la ventana que daba hacia el norte, dice la palabra, y orar y adorar al rey. Pero vemos cómo Dios nos reparta en medio de la adoración, cómo Dios está con nosotros cuando nosotros, no importa la condición. La adoración de Daniel era una adoración sin palabras, era algo que salía del corazón de Daniel hacia el Señor. Vemos cuando él estaba arrojado en el pozo de los leones, vemos como aquellos tres jóvenes que fueron arrojados en aquel horno siete veces el nivel del horno, como en medio de aquel fuego aún seguían adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no doblaron sus rodillas ante los Baales, no doblaron sus rodillas ante aquello que le está robando la adoración. Porque déjame decirte que lo que te puede estar robando la adoración al Señor es algo físico o material donde tú lo estás anteponiendo a nuestro Señor. Es el lugar que tú le estés dando en tu vida al Dios de la gloria. Él es el primero. Él es el primero en ti. Él es la primicia de todo. Aleluya, alabado sea el Señor. Romanos 11:36, la palabra de Dios dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Cuando el Señor creó al ser humano, lo creó con el propósito de adorar, de que lo adoremos día y noche. Y si los ángeles los adoran, ¿quiénes somos nosotros para no adorar? Salmo 156 dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. En primer lugar, debemos saber que para llegar a ser un adorador debemos ser hijos de Dios, nacidos en Él. Es un gran privilegio de parte de Dios que haya elegido nuestras vidas. El corazón del verdadero adorador no es circunstancial, porque sabe que Dios está presente siempre, que independientemente de lo que pueda estar pasando a su alrededor, cada experiencia lo acercará más a Dios. Amén, amén. Alabado amén, sea amén. Tu nombre, Señor. Vemos cómo en esta noche el Señor nos ha llevado una palabra de poder, pero que lo que queremos llevarte en el corazón, que adoremos, que en medio de la adoración se mueve su presencia, fluye su Espíritu Santo. Aleluya. Queremos en esta noche concluir este tema tan bonito que no termina nunca en nuestro corazón, como es el verdadero adorador. El verdadero adorador está, la adoración está en tu corazón, está en la entrega. cada día en la continua búsqueda con el Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Queremos saludar también a la hermana Ana Peña, que está en sintonía con el programa. Hermana, te bendecimos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Padre amado, Señor, vamos a orar por las peticiones que han llamado aquí a la emisora y por aquella que tú tienes en tu corazón y no has llamado, pero que sí, nuestro Señor, Él la conoce. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ahora, Padre amado, en esta noche, Señor, orando, Señor, por tu pueblo, Señor, orando, Padre amado, Señor, por tu pueblo, oramos por sanidad, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que por la llaga de Cristo seremos sanos. Amén, sí, Señor. Oramos por todos aquellos, Señor, que están postrados, Señor, en los hospitales, Señor, que tu poder de tu Santo Espíritu lo alcanza, Señor. Oramos por libertad, Padre amado, para los que están confinados, Señor, pero también para los que están en cautiverio espiritual, por libertad de espíritu, Padre amado, Señor. Oramos por sanidad por tu pueblo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Padre, para que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad te busquen de corazón, Padre, Señor, porque estar y adoradores tú buscas, Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate en esta noche, Padre, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y cantaré a ti feliz. Aleluya, bendito Dios, bendito Dios. Hermano, tú que me has escuchado en esta noche, queremos llevarte una palabra de exhortación. Queremos testificarte que hay poder en la adoración. Amén. Hay un poder manifiesto en la adoración. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dio como un regalo, nos lo enseñó en aquel momento donde el enemigo lo viene y trae sobre él tentación. Él dice: solo a nuestro Dios adoraré, solo el Dios de la gloria, el Dios, el Altísimo, merece tu adoración. Solo Él merece que tú te postres sobre Él. Cuida tu adoración como un genuino tesoro que llega de la presencia del Altísimo. En el nombre de Jesús, tú eres un adorador, tú que me escuchas. La adoración no tiene que ser nada más con tu cantar. Hay adoración cuando sin hablar, cuando tú te mueves, cuando tú te das testimonio en el lugar donde tú estás, donde tú te estás moviendo, en el lugar de trabajo, en donde tú, en tu casa. Tú eres el sacerdote de ese hogar. Bendito Dios. Aleluya. A través de tu forma, a través de lo que tú eres en el Señor, es la adoración que fluye ante la presencia del Altísimo. Amén. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Noche. Se despiden de usted a Julio Guzmán, José Ventura, Luis Peñas y tu hermano en Cristo, Pedro Martí. Que bendito Dios te bendiga y te esperamos el próximo viernes con tu espacio de Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.